Made in Metal con Tony González. Hola amiga o amigo, o si eres de los que no tiene un sexo concreto, igualmente hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Made in Metal y este es un programa que tú puedes escuchar en las plataformas de streaming a la hora que tú quieras, el día que tú quieras. Made in Metal es tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal, donde te vas a encontrar 2 horas de mucha música y muy buena. Mi nombre es Tony González. Nosotros estamos transmitiendo desde Revi Radio, Sol y Rabia Radio, TNT Radio Rock, el local del Rock Radio y Asalto Mata Radio, que son emisoras de España. También en Lado Salvaje Radio de Argentina y en Heavy Metal Mansion de Puerto Rico. Pero si te pierdes la emisión, todos los programas los puedes escuchar en nuestro canal de iVoox, que se llama Made in Metal, en iTunes, en Google Podcast, o sea, las plataformas de Google, las de Apple, las de Android y Castbox y Amazon Music. También en una plataforma que se llama Acast y en nuestra web en la sección de radio. Te pedimos que donde quiera que tú escuches el programa, que te suscribas. Suscribirse no cuesta nada y además ayuda a nuestro programa a crecer en visibilidad en esa plataforma. También estamos en Facebook, Instagram, Pinterest y YouTube como Made in Metal y en Telegram donde somos Made in Metal SP y nuestra web es madeinmetal.es. El programa que vas a escuchar hoy es nuestro programa número 396. Si te gusta, puedes buscar los programas anteriores y también puedes buscar los programas especiales, que son los terminados en 5 y en 0 y que en los últimos meses he dedicado a productores de rock y del metal. Vamos a comenzar ya con la música, que es la razón fundamental de este nuestro programa. Vamos para allá. Que estás escuchando es el nuevo disco de Flesh God Apocalypse. Déjame contarte que cuando esta banda salió yo no le puse mucha fe a la misma. Yo pensé que esta banda no tendría gran recorrido y miren, lo tiene. Han pasado 15 años, no solamente del nacimiento de la banda, sino del disco Oracles del año 2009, que fue una expresión de brutal death metal que venía fuertemente influenciada por Hour of Penance. Y esto debido a que Francesco Paoli venía de ese semillero. Luego de 2 años, presentaría otro disco muy innovador, que fue el Agony en el año 2011, que fue un disco que se dice que cambió las reglas del juego para siempre, dentro del death metal, obviamente. Este es su 6º disco, que se llama Opera, sale con Nuclear Blast Records, y en este disco el concepto de ópera como música se siente mucho más incrustado en lo que es la banda. Ahora los espacios de Verónica Bordacini son más pronunciados en el disco, y este nuevo disco funciona como una especie de idea conceptual en intercambios de voces guturales y limpias. Muy interesante porque la banda está tratando de presionar su propio sonido. Vamos a escuchar una pieza que se titula At War With My Soul. para continuar con algo igualmente fuerte, te traigo aquí el, yo creo que es el último disco de Mastodon, aunque es del año 2021, que se titulaba Hushed and Grim. Este es el más largo de toda su carrera. Además, es el primero en el que no participa Scott Kelly a las voces. El punto fuerte de Mastodon a lo largo de su carrera ha sido su capacidad para crear variaciones de sus propios paisajes sonoros con una facilidad absoluta. No solo cada álbum suena como una extensión de ellos mismos, sino que cada lanzamiento tiene su propio sentido de individualidad. En los primeros tiempos eran discos que manipulaban el mito y los majestuosos marcos conceptuales como Lemission, Leviathan, que era la historia de Bestias y Ahab, y después se fueron modernizando a tal punto que yo te puedo decir lo que dice todo el mundo de todos los últimos discos, que es el mejor disco de Mastodon en esta década. Esto no quiere decir que el trío de discos que siguió a Crack the Sky haya evitado la calidad, sino que donde hubo un Yin, después en otro disco hubo un Yang, o sea que fueron discos contrarios. Y este disco impresiona y merece su lugar como mejor disco de Mastodon. Vamos a escuchar una pieza que se titula Peace and Tranquility. Metal con Tony González. Mucha música y muy buena. Esta es una banda americana que se llama Exsystem. La música la hemos extraído del disco del 2021, Searching for Clarity. Ellos se formaron en el 2010 y han emergido como una fuerza progresiva en la escena musical de Kansas City, combinando ráfagas de tecnicismo, progresiones sutiles, pasajes instrumentales, ambientales y fraseo de jazz para expresar su sonido único. Los conocimos por el EP Searching for Clarity, que son 5 canciones muy variadas. Yo he buscado información sobre, o sea, reseñas sobre Searching for Clarity, pero no las he encontrado. Pero no importa, se los presento a ver si esta banda les gusta. Y vamos a escuchar Shadow in a New Name. We'll be right back. otra banda que pudiera estar más o menos emparentada con esta que acabamos de escuchar, que como te decía, es Existem o Existem, es Cap Out Room. Cap Out Room sacaron un disco debut en el año 2021 titulado High on the Section, y es una banda que hace una fusión entre el AOR, el rock melódico, el rock progresivo, el metal, y le añaden unos cuantos elementos de fusión. Han hecho un disco muy bueno, es un disco ecléctico en el que se nota sin lugar a dudas la huella de Toto. Es un disco en el que predomina mucho más la calidad y el ensueño que el desenfreno o la potencia. En realidad son músicos impresionantes, y destaca la voz de Chandler Mogul, que viene de las filas de Out Loud, y el virtuosismo de todos y cada uno de los músicos no te decepcionarán. Vamos a escuchar Shadow on the Wall. Thank you. Made in Metal, mucha música y muy buena. 2 horas en compañía de Tony González en este programa especializado en todas las variantes del rock y del metal. Escúchanos. Como parte del programa de bandas asociadas de Asalto Mata Radio Rock, te vamos a presentar a Efe, una banda que tiene mucho del rock urbano español, obviamente son españoles, y nosotros en su momento entrevistamos para el web, el canal de YouTube de Made in Metal, así que puedes ver la entrevista si quieres, solamente tienes que ir a YouTube, poner F, con doble F, E-F-F-E, Made in Metal, y te sale la entrevista. Vamos a escuchar una pieza que se titula Sin Nada. Y la otra es una banda también española que me parece que es del Bierzo, que es Black Bomber. Y la pieza que hemos elegido es Jolene. Buenas, Tony. Saludos a toda la audiencia de Made in Metal. Aquí vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco, que os vengo a presentar una de las nuevas bandas asociadas que se han unido a este proyecto solidario y cooperativo de AsaltoMataRadioRock.com, la emisora donde también puedes escuchar este programazo de este Made in Metal. Van a sonar los de Helbierzo, los tremendos Black Bomber, que acaban de sacar Blacklisted, el segundo trabajo de estudio de los muchachos, de los rockeros sucios y dirty de Helbierzo. Escuchamos Jolene. Made in Metal con Tony González. Let's keep it real. Let's keep it real. Let's keep it real. Real. Y como estamos hablando de una banda o bandas que van mezclando estilos, te he traído algo de lo más reciente que ha hecho Downset, que es el disco Maintain del año 2021. Ellos son una banda que mezcla ritmos de rap y muchos elementos funky que pueden considerarse en algún sentido crossover, porque la influencia de bandas como Suicidal Tendencies se encuentra a lo largo de toda su discografía. Además, colocan algunos elementos de hardcore. Este disco no es la excepción, con todos los condimentos para encontrar una manera característica de hacer música de influencias rockeras, raperas y metaleras. Aunque parezca increíble, en los años 90 esto era una cosa desentendida por muchos fanáticos, pero Downset continuó contra viento y marea y se puede decir que pasó por debajo del radar de muchos amantes de mezclas, de este tipo de mezclas de los 90, pero siguen aquí luego de 35 años de existencia y vamos a escuchar Won't Forget. Volvemos a Italia y esto es Iron Will. Este es su segundo disco, que se titula Breakout, es del año 2021. Ellos fueron lanzando varios sencillos, estos sencillos fueron exitosos y esto los ha ido llevando hacia arriba un poco a poco. La sensación general es que es una banda bastante rítmica, con algunos matices de fusión latina, tiene dos vocalistas que se complementan entre sí y agregan algo nuevo a la música, los matices y sutilezas que se esconden en las sombras de los instrumentales son para mí lo que realmente define la calidad del disco. Vamos a escuchar una pieza que se titula Sad Night. Espero que te guste. Bye. Ahora te quiero presentar un disco que me ha sorprendido. Cuando yo vi que hay una banda, o que había una banda que se llama Siren, y que es una banda de Florida, pero además que es una banda de heavy metal de tipo europeo, pensé que era una banda influenciada por Sabotage. Te voy a presentar el disco de Sirens del año 2022, que se llama A Mercenary's Fate. Ellos están en el mundo del metal desde el año 1981, heavy metal tradicional de Florida. Florida tiene una escena metalera muy fuerte, ya saben lo del metal extremo de Florida, los Morris Sound Studios, todas esas historias. El caso es que Siren dejó, se desbandó, y en el año 2018 se reformaron inesperadamente, y después de este bienvenido regreso es que hicieron 4 años después A Mercenary's Fate, con muchos elementos progresivos de heavy metal nostálgico de los años 80. Me recuerda a los primeros Sabotage, así que imagínense, con todas esas pistas, obviamente es que me pareció que venían de Sabotage, pero no fue así. Vamos a escuchar una pieza que se titula Soul Breaker. Put the dream aside. I could barely focus on y obviamente no podemos perder la oportunidad de ponerte algo de Sabotage, ya que hemos hablado de ellos. Yo recuerdo que el primer disco que yo escuché fue gracias a mi amigo Alfredo Blanco, que era el EP de Dungeons Are Calling. Era la época de los casetes. Y estábamos en una fiesta, coincidimos en una fiesta en una asociación, la Asociación Artística Gallega de allá de La Habana. Era una fiesta del banco donde trabajaba Alfredo, Freddy, que trabajaba en el banco. Así que empezamos ahí, empezamos a beber, empezamos a hablar de música. Y él era muy celoso de sus casetes porque los había grabado en México, no había otra copia. Era un momento que en Cuba era difícil encontrar un casete. Ahora porque no hay, pero ahora es difícil encontrar todo, ¿no? Pero era muy difícil encontrar un casete. Y bueno, parece que fue por la cerveza o por la conversación. El caso es que terminé yo en casa de Freddy y él terminó prestándome ese disco, o sea, ese casete que tenía el Dungeons Are Calling y el disco posterior al Sirens. O sea, que yo vine a escuchar el Sirens de Sabotage algo después de su salida. Pero como Sirens me recuerda a Sirens, vamos a escuchar la pieza Sirens del disco Sirens de Sabotage. All right. Metal, mucha música y muy buena. Vamos a escuchar la tercera banda española en este programa, que es Holy Side, con su disco Towers, Idiocracy. Es un disco, el tercero de su discografía también, encapsula la furia de la técnica del thrash metal con una crítica social mordaz. El disco se grabó en varios sitios, en la batería en Black Knight Studios de Mallorca, Palma de Mallorca, y la voz en Sanctuary Studios de Madrid. O sea, las guitarras y el bajo también en Mallorca. Es un disco que sobresale en el panorama del thrash metal y que mantiene un gran nivel desde que Dave Rotten quisiera o decidiera hacer este grupo paralelo a Avulse. Quiero decirles a todos los que son cubanos y escuchan este programa que estoy seguro que en su momento habrán escuchado en Cuba a Avulse, y Dave Rotten es como un ídolo en Cuba. Así que nada, estuve hablando con Ana Lavallo para que lograr una entrevista con Dave Rotten a propósito de este disco, pero por razones que son ajenas a mis deseos, Dave Rotten no quiere hacer entrevistas, o por lo menos conmigo no la quiso hacer, y entonces me ofrecieron otro músico. Pero realmente, ¿ustedes creen que estando Dave Rotten, un hombre que es pionero del metal extremo aquí en toda España, vamos a hablar con otro músico? Nos los pensaremos para el próximo disco. Vamos a escuchar una pieza que se titula Angry for Nothing. ya que estamos en el terreno del metal extremo, te voy a traer el nuevo disco de Ill Disposed, que se titula In Chambers of Sonic Disgust. Es una banda danesa de death metal melódico y de groove metal mezclado. Es el primer disco en 5 años, lo sacaron con Massacre Record. Dicen que es el disco más ambicioso y creativo de la banda hasta la fecha. Es el disco número 15 de esta formación y ellos han estado ofreciendo este death metal con tanto groove desde tiempos inmemoriales. Sin lugar a dudas, fueron pioneros en su momento de un sonido que tardó más de 20 años en tomar forma y lograr que otras bandas se acoplaran a este movimiento. Este disco demuestra una vez más la maestría de Ill Disposed en fusionar la agresividad del género con elementos de groove, creando un sonido poderoso y cautivador. Vamos a escuchar la pieza que se titula I Walk Among the Living. Made in Metal con Tony González. Lo que vas a escuchar ahora son dos bandas del lejano oriente. Una es japonesa, Lip Moon, con su disco de este año, Circle of Life. Ellos debutaron en el año 2009. Es que cuando yo vi lo de Lip Moon, pensé, bueno, esto debe ser una mujer, porque también está Lip Christine, que es una cantante que se ha lanzado en solitario desde hace unos 8 o 10 años aproximadamente. Pero no, esto es una banda, aunque es muy importante la persona que canta, que obviamente es una mujer. Bueno, te decía, la banda debutó en el año 2009 con el disco Double Moon. Es un trabajo que mezcla el J-Metal, es el metal japonés, con el metal sinfónico occidental, complaciendo incluso a los fanáticos más exigentes, que generalmente no aprecian el metal japonés debido a su sonoridad o a su similitud con las bandas sonoras de anime. La banda mantuvo su calidad en los lanzamientos posteriores, y yo no te voy a decir que este sea el mejor disco de la banda, pero es un disco que tiene interés, y si no has escuchado a la banda todavía, estoy seguro que este grupo te va a gustar. Tú puedes buscarlo en cualquiera de las plataformas y escuchar música sobre ellos, sobre todo en YouTube. Y es una banda de power metal muy competente y pegadizo. Vamos a escuchar una pieza que se titula Flowing. La otra banda que te dije que era de allá no es japonesa, es de más para abajo, es de esa zona de Vietnam, Laos, Camboya y Tailandia, y es Melodious Deity con su disco Demonology del año 2024. El guitarrista y líder de la banda es B.G. Pippanrath y es todo un fenómeno. Nuestro colega Raúl Cardona lo entrevistó y la entrevista la puedes ver en nuestra web Made in Metal. En la sección de entrevista puedes poner Melodious Deity y te va a aparecer. Ellos han logrado consolidarse como una de las mejores bandas de su país, una banda muy importante para el resto del mundo y para los que les gusta el power metal. Aquí nos vamos a encontrar con una aventura épica de power metal de fantasía, inspirándose en el rico tapiz del folclore. Aquí lo mismo vas a encontrar a Lucifer, a los vampiros, los hombres lobos, las brujas, las banshees, de todo. Hay un nuevo cantante en este disco, pero la esencia de la banda es Biggie y su estilo muy parecido al de Inve Mastin. Así que vamos a escuchar una pieza que es la introducción, que se titula Prologue to the Devil, y después Lucifer, juntas. Estas dos canciones vienen juntas. Escuchemos. It's Made in Metal. Made in Metal, 2 horas de mucha música y muy buena, con todas las variantes del rock y del metal, transmitiendo desde España, Argentina y Puerto Rico para todo el mundo. Escúchanos. Made in Metal. Lo escuchas por metalpr.com, la estación número 1 del Caribe. Pues este es el momento de filosofía barata y zapatos de goma, que es el momento en el cual yo te hablo de cualquier tontería. ¿Y de qué te voy a hablar hoy? Bueno, voy a tratar de no hablarte de política. Y quiero contarte que estuve mirando la cantidad de personas de distintas nacionalidades que están viviendo en España, que los venezolanos han aumentado muchísimo. Vienen entrando a España desde Venezuela un promedio de 80.000 personas al año. En el caso de Cuba, saben que su destino de migración natural es los Estados Unidos, Florida, Miami, que viene siendo en estos momentos la capital rica de Cuba. Pero también he visto que últimamente muchos cubanos que están haciendo la travesía son asentados en Kentucky. Parece que el estado de Kentucky necesita fuerza de trabajo o necesita o está pensando en crecer como una ciudad cosmopolita, no esa ciudad campesina que pensamos desde otros países que podía ser. Cuando yo iba al Hellfest antes del 2020, a veces iba a Bilbao para ver a mi amigo Juan Raúl y de ahí me iba en el transporte hacia el Hellfest y había un grupo de chicos vascos donde había uno que le decían el Kentucky porque el Kentucky se iba a trabajar a Kentucky, donde ganaba buen dinero. Pues bueno, volviendo a la vuelta, que hay aquí en España 1 millón de marroquíes. Después están los colombianos, que no llegan a los 750.000. Están los rumanos y los venezolanos están casi alcanzando a los rumanos. Hay 518.918, pero estoy seguro que hay un poquito más, porque hay quien viene y no está del todo legal. Después están los argentinos y Cuba no aparece en el ranking del top 5 de los que vienen a España, pero ya saben por qué razón. Así que, queridos amigos españoles que no les gustan los extranjeros, que estoy seguro que lo más probable es que casi nadie sea oyente de este canal, porque yo soy el primero que sueno como cubano, quiero sonar como cubano, seguirlo haciendo toda mi vida, tarde o temprano se tendrán que acostumbrar que España, toda Europa va a ser igual que Estados Unidos, un país de migrantes. Este es el momento de filosofía barata, espero que te haya hecho pensar y vamos a continuar con la música, que es la razón fundamental de este nuestro programa. Made in Metal con Tony González. Y vamos a seguir con algo cinemático, orquestal, sinfónico y power metalero, que es el nuevo disco de Rhapsody of Fire. Este programa me está quedando un poco orquestal desde que comenzamos con el primer grupo, que fue Flesh God Apocalypse, y ahora continuamos igualmente con los italianos de Rhapsody of Fire y su disco de este año, el Challenge the Wind. Es ¿qué te voy a contar? Estas fueron una de las bandas que marcaron un antes y un después en la música. Y escuchar por primera vez aquel maravilloso Symphony of Enchanted Lands allá por el año 98 junto al Ocean Board de Nightwish fue el mayor descubrimiento musical para muchos fanáticos, a comprobar que se podía unir en una misma pieza musical música clásica y metal en distintas vertientes. El caso es que Rhapsody ha pasado por muchos problemas, desde sus grandísimos éxitos hasta su separación, la escisión con cambios de nombres incluidos. Todo aquello hubiera supuesto la disolución de cualquier banda, pero no esta, porque aquí está Alex Staropoli, el tecladista, quien nunca ha dejado de luchar por este, que es su sueño. Es por él que esta banda se mantiene viva y con magníficos estándares musicales. También puedes ver en nuestra web Made in Metal una entrevista con Alex Staropoli, que también hizo nuestro colega Raúl Cardón. Vamos a escuchar una pieza que a lo mejor, incluso si has escuchado el disco, no le has prestado mucha atención, que es Creel's Magic Staff. cuando te estaba contando sobre Rhapsody of Fire, te hablé también de Ocean Board de Nightwish, y ya que hablamos de Nightwish, vamos a aprovechar y vamos a traer Ocean Board. Fue con este disco que yo conocí a Nightwish, era el segundo larga duración, después fue que pude escuchar el Angel Falls First, porque viviendo en Cuba no era un país donde tú pudieras encontrar y escuchar los grupos a partir de su desarrollo, sino el disco que podías encontrar, que aparecía y que podías escuchar. El caso es que Tuomas Holopainen, que es el líder de esta banda, quiso perfeccionar lo que había hecho en el disco de 97, y creo que sí, que lo perfeccionó. En aquellos momentos ellos estaban claramente influenciados por los Stratovarius de Episode y Vision. Y no, después no te voy a traer Stratovarius, te voy a traer otra cosa, pero para que tengas una idea, si los escuchas te vas a dar cuenta. Después volaron libres, mejorando su propio estilo. El caso es que aquí este es un disco de power metal sinfónico, melódico y con algún resquicio de tralla, redondeado por el tremendo buen hacer de Tarja Turunen a la voz solista. También te vuelvo a decir, entrevistamos a Tarja, es una de las entrevistas que más se ha visto en nuestro canal de YouTube de Made in Metal. Fue ella la que me dijo, no, a mí no es Tarja, como dicen aquí en España. A mí, mi nombre es Tarja. Así que Tarja Turunen. Y hay algunas composiciones oscuras en este disco que después no han persistido en los próximos lanzamientos de Nightwish, sobre todo en estos últimos. En aquel disco estaba Devil and the Deep Dark Ocean, que es tremenda canción, y The Pharaoh Sails to Orion, que es la que vamos a escuchar. Ambas estaban rodeadas por un lóbrego clímax en las que se pueden encontrar los momentos más acelerados y trayeros de todo el álbum. También trajeron a la voz de Tapio Wilsa para que remarcara más con ese sentido grave que no llega a ser de todo gutural, pero es grave. Así que vamos a escucharla, y estoy seguro que si tú no le has prestado atención a esta canción de Pharaoh Sails to Orion, a partir de ahora te va a gustar. y tenemos un poquito de tiempo, así que vamos a escuchar a Grand Slam con su disco del año 2024, Wheel of Fortune. Debemos viajar bastante en el tiempo hasta el año 83 para encontrar los orígenes de Grand Slam. Es la banda que Phil Lynott iba a formar cuando se fuera de Thin Lizzy, porque Thin Lizzy hacía aguas y se despedía con el tour de despedida precisamente. Phil Lynott ya tenía la banda en funcionamiento para girar como artista en solitario. Además, esto acabó siendo Grand Slam y en el año 84 salieron a girar, pero después, con la muerte de Lynott, la banda se apagó y no fue hasta hace algunos años que la banda se reformó. Este es su segundo disco y teniendo en cuenta que la media de edad de sus miembros se encuentra alrededor de los 60 años, es ir pensando más en una jubilación que en una reincorporación, que es lo que dice una crítica que yo leí. Pero miren, yo tengo 63 y saben que no me puedo jubilar hasta que tenga 72, porque los años trabajados en Cuba, patria socialista, tierra de Fidel, pues no ha firmado el convenio y esos años laborales, que son más de 25, no me sirven. Así que nada, oye, vamos a escuchar There Goes My Heart de Grand Slam. Y esta es la despedida, queridos amigos. Yo espero que te haya gustado el programa y te espero también aquí la próxima semana. Yo soy Tony González. Esto fue Made in Metal. Chao.